Muy buenas noches, señor y señora. Sean todos bienvenidos. Esto es lo último programa de Purgatorio. Pero no asustarte. Es por esto año solamente. Porque es contentante hacer este programa con ti. Porque son mucho querido por todos nosotros. Aunque no conocemos cara suya. Pensamos para ti todo deseo nuestro. Y que voz tuya haga grito de guerra en los cielos. Pero es tiempo de partir, amiga mío. Hacia otra parte o hacia acá mismo. Si mire bien por la ventana, ven la muerte invisible que cubre ciudad. Verás la noche frío y la razón brillante quien hoy tiene. Amiga mía, todas paredes y calles llenas de nosotros están. Y la muerte vigila. Pierda nombre, pierda identidad y ropa en rincón perdido. Y corra hacia ninguna parte. Y si lo piensa bien, de ahí venimos. Más allá de este mundo que no saber que hay, está ese raro mundo. Y más allá, se libra. Y ahí sí, fumar mejor porrito de todos tiempos. Este no es un lugar, es el estado de un sitio, un sitio, un sitio. Las miradas acarician los destierros, los laberintos impacientan amantes perdidos, los náufragos olvidados deambulan por los puentes donde vieron partir sus almas. Más allá de este mundo, donde sabemos qué hay, está ese raro mundo donde no sabemos qué hay. Más allá, no sabemos qué hay. Fugándote de las fugas, escapando sin ser perseguido, te irás. No importa dónde. Ahora, los senderos giran en círculos. No hay señales que indiquen el camino correcto. Ahora. Ya no existe norte para las brújulas. Océanos desconocidos. Dejen que los vientos de amor y odio los pierdan, sin brújula ni timón, por la profunda noche que inunda en eternas nieblas el Purgatorio. Damas y caballeros, sean cordialmente bienvenidos a El Purgatorio. La voz que estaban escuchando recién, que tan amablemente presentaba el programa, Mauro Salinas. La voz que están escuchando ahora, Gonzalo Seguel, mi compañero aquí a mi derecha. Y estamos también acompañados por un ejército de personas invisibles, entre las que se encuentran Panambi en la operación técnica. Todo esto está comandado por Juliana Moreno, que es lo que vendría a ser la capitana de este barco que va hacia ningún lugar, que es el purgatorio. Y después también. Y después también. Luciano Montefinale, Agustina Gallardo. Está Belén Valenzuela por ahí, también está el Taca Gallardo, está Seba Muguruza, Purgatorio de Primera Hora. Juan Trujelli, el comandante intergaláctico. Por favor, no te olvides. Y bueno, y también hay gente que nos está visitando hoy. Está Luli, que es amiga de Seba. Y bueno, hoy es el último Purgatorio hoy. Del año, gente. Hoy ¡ya se acaba termina. Todo! Hoy arranca la otra vida, ¿no? Sí. La otra vida después del purgatorio. Sí, nosotros... Si seguiríamos... No sé... No queremos seguir más. Ya está. Por este año ya estamos. Por este año. Y creo que ya ustedes nos van a buscar de vuelta el año que viene. Espero, nos gusta dejar la manija. Que el programa sea cortito, que sean pocos programas. Pero que la gente tenga un momento de escucha chiquitito nomás. El fin justifica los medios, sí. Alternativos. Nuestro fin es muy cortito también. Sí, es un ida y vuelta, un hasta luego. Vuelta, ¿no? Sí, ya volvemos el año que viene, tenemos muchas ganas de volver acá a Radio Nauta. Pero bueno, todavía no fuimos. Todavía no fuimos, para que queda el último programa. Hoy, sí, el último programa, ya lo que conocen habitualmente, Vineratura, un poco de lo que está pasando... Tratado de alguna manera distinta. Y alguna que otra lectura por ahí. Y buena música. Hoy dedicada a el fin del programa de por este año. Bueno, ahora sí. Pasamos a este tema porque pasado mañana ya es diciembre. Así que disfrútenlo. Mañana ya es diciembre. Se huelen los jazmines. Se pone duro el sol. Amanece más temprano, atardece a las 8. Amanece, atardece, un día, dos días y tres días, 10, 20, 30 años, se pasa así nomás. Todo está siempre lo mismo, cambia, cambia, siempre igual. Crecen tan pronto las plantas. Al cielo que se va poniendo verde porque empieza a oscurecer. Atardece, se sucede, amanece los colores. Atardece, amanece. Y el tiempo es un cuento que te cuenta el tiempo. El cielo se enoja como un tonto, graniza como un loco rompiéndolo todo. Y la luna sin propiedad nos alumbra a todos los habitantes del mar y la tierra siempre da la vuelta. Ay, qué lejos que estaba Pompeya, qué dorado que era el sol cuando tu casa estaba a la vuelta. De golpe se mete por mis manos y sale como canción. Hoy yo te canto la canción para encontrarte en el tiempo. En el tiempo que te llevo ganando tiempo y sufriéndolo. Hoy yo te canto la canción para encontrarte en el tiempo. En el tiempo que te llevo ganando tiempo y sufriendo. Somos un reloj, reloj, oh, el recuerdo se olvidó del viejo que yo. De golpe se mete por mis manos y sale como canción. Hoy yo te canto la canción para encontrarte en el tiempo, en el tiempo que te llevo ganando tiempo y sufriéndolo. Hoy yo te canto la canción para encontrarte en el tiempo, en el tiempo que te llevo ganando tiempo y sufriendo. Un programa hecho con muchos cojones, joder. Volvemos en el purgatorio ya con Luciano Montefinale en la mesa. Y el placer de hablar con nosotros que se da otra vez en esta noche. Me gustaría poder contradecirte, pero es real el placer de ustedes. Y seguramente también... También para mucha gente será el placer de hablar contigo. Eso espero. Gediento. Nosotros también esperamos lo mismo. Salud. A la tuya. Salud. Gediento. Hoy está gediento el programa, ¿no? Gediento como pueblo empoderado. Uy, qué picante, boludo. Choripán y vino. Jorge Eduardo Acosta, Rodolfo Luis Agusti Sachi, Mario Daniel Arru, Alfredo Ignacio Astiz, Juan Antonio Asic, Ricardo Miguel Cavallo, Rodolfo Oscar Sionchi, Daniel Cuomo, Alejandro Domínguez de Agostino, Hugo Enrique de Amario, Francisquez Armando Di Paola, Alfonso Donda, Miguel Ángel García Velasco, Pablo Eduardo García Velasco, Alberto Eduardo González, Orlando González, son algunos de los genocidas que ayer fueron condenados a perpetua en el cierre de la conocida causa o mega causa de la ESMA en su parte 3. Uno de los juicios más largos de la historia argentina, si no el más largo. De los más largos y de los más reivindicables a nivel mundial. Es este fallo y toda esta causa, digamos, en sus tres instancias, son ejemplificadoras y un faro para aquellos lugares del mundo donde se han cometido dictaduras, para poder, o sea, sienta antecedente a nivel internacional de este tipo de enjuiciamientos. Ayer, bueno, esto es para comenzar a hablar de la jornada de ayer, fecha que creo que va a quedar marcada en la historia por estas dos cosas que sucedieron, estos dos grandes actos que acontecieron, que uno fue, bueno, esto que decíamos recién, la sentencia a los genocidas, dentro de la cual también se juzgó, esto es también lo inédito, los vuelos de la muerte. Digamos, a través de esta instancia judicial se comprobaron, a través de una investigación se comprobaron, se corroboraron los vuelos de la muerte, bueno, donde ya todos sabemos lo que ocurrió. A la vez, a la par, tanto más temprano, ocurría en la Plaza del Congreso, en Capital también, un hecho que marca antecedente. Varias organizaciones sindicales de distintas índoles, la Corriente Federal de los Trabajadores, que está nucleada dentro de la CGT, un sector de la CGT conducido por Pablo Moyano, la CTA de Yasky, la CTA de Michetti y varias organizaciones políticas y sociales más acompañaron este reclamo, este paro, o sea, paro en el hecho de decir basta al avance en términos de reformas. En este caso se estaba tratando en el Congreso de la Previsional, que es aquella que, bueno, intenta recortar el sueldo de los jubilados, por decirlo y simplificarlo de alguna manera. Sí, una movilización más que otra vez vuelve a demostrar y a calificar la situación de parar la mano Macri. Sí. Y a la vez, pensando que también estaba aconteciendo el cierre de la causa de la ESMA 3, Es un poco comparar en algunos términos que los tipos ya viejos que estaban siendo juzgados en Comodoro Pi, al momento de cometer los crímenes, se pensaban que eran impunes, se pensaban que nunca nadie se las iba a cobrar, se pensaban que les iba a salir de arriba. Y por más que hayan pasado 40 años, se las estamos cobrando y se las estamos haciendo pagar. Eso es la traspolación que hay que hacer al momento de leer la marcha de ayer y todas las instancias de resistencia que se están habiendo ante el avance del gobierno. Estos tipos que están gobernando hoy, al igual que esos genocidas que fueron condenados ayer, se piensan que pueden avasallar con todo sin pagar las consecuencias. Y no es así. Por eso es que es importantísimo rescatar la instancia de ayer para graficar y echar luz, pero por sobre todas las cosas, a la instancia de un pueblo que conoce sus derechos y que sabe que puede vivir de determinada manera. Es por eso que al momento de hacérselas pagar no vamos a tardar 40 años, sino que van a ser menos. Sí, que después de 40 años, reivindicar la lucha de las organizaciones de derechos humanos, sobre todo a Madre de Plaza de Mayo, a Abuelas de Plaza de Mayo, a la Asociación Hijos y a todas las organizaciones que llevaron siempre adelante esta lucha, que nunca se dieron por vencida y que ayer, lograron una parte fundamental de la historia y un cierre a una lucha que no va a terminar, sino que genera un broche de oro, un antes y un después en la historia de los derechos humanos. Para despedirme, así como comenzamos con la lista de genocidas condenados, nos vamos a ir con la lista de senadores que votaron a favor o se abstuvieron, que da igual, en la votación a la reforma de la ley previsional. Aval, Medina Juan, Alperovich José, Barrio Nuevo Walter, Basualdo Roberto, Blas Inés, Boyadigian, Miriam, Braillard Pocard, Cabral Salvaro, Caserío Alberto, Castillo Oscar, Catalán Magni, Julia, Cobos Julio. Son algunos de los nombres que tenemos que retener para no volver a cometer errores. Acuérdense de todos ellos, siempre. Muchas gracias, Luciana Montefinale. Chau, chau. Sigue el purgatorio. Chino, no monela, no calapelo, sí purgatorio. ¿Qué? ¿Me querés dar el vuelto en purgatorio? Chino, un peso, dos purgatorios. ¿Dos purgatorios por un peso? ¡Me estás robando! ¡Chino! ¡Qué de boluda está la radio, viejo! La radio no, purgatorio sí. ...400 millones de años geológicos giraron... ...polvo y hojas... ...carbono y viento... ...para vos. Un hombre de paso pesado y piel áspera... ...se refugió en la húmeda oscuridad de su cueva... ...e hizo el amor gruñendo... ...para vos. Incontables células se reunieron alrededor de tu pupila... ...formando el pliegue del párpado... abriéndose apenas para dejar pasar el hilo negro y protector de la pestaña, la curva delicada de una lágrima que se hincha a punto de rodar, reflejando una chispa de sol. ¿Te parece real? ¿Fue cierto el esfuerzo del tipo de ojos juntos y frente saliente en un tiempo fuera de la memoria? Todo era hielo y niebla y cielo que chilla y miedo, escalofrío por las venas y un puma detrás de aquel arbusto agazapado, la fruta agria del invierno total. Poco a poco, juntando fuego y cachorros temblorosos, hojas grandes y rocas afiladas. ¿A dónde fue ese trabajo? ¿Cómo se hizo el plan? ¿Quién ordenó a tus células que se reúnan apretadamente, exactos racimos conectándose, intercambiando jugos, señales que tal vez llevan un millón de años esperando, cartílago, savia, musgo, hongo, vapor, para graduar el flujo de tu respiración, o el largo de un pelo, o la curva de un ala frente al viento del sur? ¿A dónde fue ese trabajo? ¿A dónde fue ese trabajo que no figura en la contabilidad ni en los ministerios, que no va a la escuela, ni duda, ni miente? Ese incalculable trabajo de tus uñas que crecen, de tus ojos que miran, de tus nervios que tiemblan eléctricos a lo largo del árbol de la vida. ¿Qué puso en marcha el aliento que recorre la pradera, entrando y saliendo de la liebre, el bebé zorrino, el halcón en círculos acechando los huevos de perdiz? ¿Cómo se ordenó ese trabajo? ¿Quién hizo el plan? ¿Qué pasa con el autómata loco que camina vacío por la calle trazada en metal y ruido? ¿Qué pasa con el hermoso humano preguntándose qué pasa, con las manos apretadas, la quijada tensa? Los teléfonos le aúllan, las bocinas gritan en su cabeza y la célula paciente sigue eligiendo alimento en el aire, sal para la vida, separando el fósforo del hierro, destilando el jugo mineral de tu saliva, el brillo que llega a tus ojos. Pelo negro, pelo rubio, hojas, plumas, nariz, lunar en la espalda, labios gruesos, alas verdes, antenas, garras, pies. Tallo inquieto en la brisa, dedo suave que palpa, dedo suave y sensible que repite el trazo del bisonte pintado en la caverna.

la camisa encima. Ay, la camisa. Ay, la camisa, el pantalón. No. Perdón. Le pedimos disculpas a todos nuestros oyentes que esperan responsabilidad de nosotros. No, pero bienvenido. Pensé que iba a pedir perdón a Radionauta por el. Perdón a Radionauta. Ahora busco un trapito. Pero bueno, bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos a la última edición de Vineratura del año. Del año. Del año. Paréntesis no menor. Agustina Gallardo con nosotros. Gracias, estaba esperando que me dijeran el nombre, porque si no después, viste. Y sí, no, hay que... ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Vos? ¡Ay! ¿Qué? La cagué. ¿Cómo estás? No, ya está. No hay segundas oportunidades acá. Hay que elegir, ¿o no? Hay que elegir. Pasa el vino, Seguir. ¿De qué nos vas a hablar mientras? Hoy estamos tomando un vino patero. Hermoso. ¿Y qué hoy qué es el tema de hoy? Eso. El fin del purgatorio. El fin del purgatorio anual. Ojedencia. Ojedencia. Una mezcla de pero... los dos. Esa mezcla nos ha llevado a tomar. Vienen de la mano. Como anda a hablar con el gerente. Vienen de la mano como el escudo del Partido Justicialista. Hoy traje un cuento que se llama Campanadas. Es otro cuento raro, como vengo trayendo hace un par de programas. Y es un cuento que empieza como que lo raro, lo extraño se va anunciando de a poco. Y empieza así. Nunca fue de esos muchos que tienen un profundo desagrado por las campanadas de la iglesia, pero el tañido de las de Halloween esa noche los hizo cambiar de idea. Sin duda las campanas podían ponerse los nervios de punta y eso que acababa de llegar al pueblo. ¿Qué acaba de llegar al pueblo? Te la deja ahí. La situación empieza así el cuento y trata sobre un matrimonio que acaba de casarse y van a este pueblo que se llama Halloween. Parece Halloween, pero no es. Y es un matrimonio, cuenta como que van retratando cómo son. Ella es más joven que él, tiene 24 años menos. Ellas la muestran como joven y hermosa y él como un señor grande que tuvo suerte, digamos. En un momento cuentan como que cambiaron, cuentan que en ese matrimonio cambiaron, él solía tomar las cosas como venían y ahora tenía la determinación para hacer que su felicidad durara, y ella era conocida por ser fría, pero ahora quería estar con él. Entonces llegan a este pueblo de luna de miel y empiezan a ver cosas extrañas. Por ejemplo, llegan y en la estación de tren un capitán le dicen, cuando él le pregunta dónde estaba el hotel, le dice, ¿qué, tienen reserva para esta noche? Y los mira de una manera extraña y después les indica cómo llegar. Cuando entran al pueblo, el pueblo está desierto, no hay nadie. Y empiezan a escuchar campanadas de iglesia, pero muchas y muy fuerte, y nunca paran. A él le resulta molesto, a ella le encuentra cierto encanto, y así van caminando hasta el hotel. Cuando llegan, el señor le pregunta a la administradora del hotel si qué eran esas campanadas. Y ella como que le evita la mirada y evita también responderle qué es lo que estaba pasando. Y le dice nada más que estaban practicando. El señor se preocupa y dice, ¿qué? ¿Van a seguir con esto? O sea, yo ya quiero que paren. Que era un simulacro de la iglesia. Imagínense. Estamos sacando el tono de la campana de la iglesia para que sea correcto. Claro, era una cosa muy extraña. Pero bueno, ellos no hicieron nada, subieron al cuarto, qué sé yo, y después salen a caminar. Ella dice, vamos a recorrer el pueblo. Y se van a caminar el pueblo y ella quiere buscar el mar. Porque si vas a un pueblo que tiene costa, lo primero que haces es ir a ver el mar. Las playas, obvio. Ya estaba medio oscuro, no se veía, y sienten que encuentran porque lo huelen al mar, pero no lo ven ni tampoco lo escuchan. Y empiezan a caminar derecho por unas piedras y caminan y caminan y nunca encuentran el mar. Ella en un momento se tropieza entre la escollera, digamos, y deciden volver sin nunca haber visto el mar. Ella estaba un poco decepcionada y él también dice, perdón por haberte traído acá, o quizás no fue tan buena idea. como raro que no aparezca, aunque sea en el horizonte. Después, no sé, capaz que caminás y no llegás nunca. Ni que nunca. En la penumbra de la oscuridad de la noche se vea la espuma del mar, nada. Me pasó cuando fui a Bahía Blanca, que yo dije, ¿a dónde está la bahía? No existe bahía en Bahía Blanca. Ahí está desengañoso el nombre. Desengañoso el nombre, ¿no? Como acá, que bueno, en la provincia de Buenos Aires, no sé si es tan como bueno el aire. La Plata. Prefiero el aire del sur, Plata, yo. La Plata. No está. No está. Le pifiaste en Google. Bueno, vuelven al hotel y van a comer, comen bien, eso los calma un poco. Después van al bar y la única mujer que atendía el lugar estaba totalmente en pedo. Entonces, hermoso lugar. Él le va a pedir un trago y cuando está sirviendo le sirve un vaso de coñac y después tira una botella, se rompe todo. Ella, él como medio que se apiada de eso y ella le pide si podía sentarse con él y con su esposa un momento. ¿Pero se lo dice así, borracha? Sí, sí, sí. ¿Lo puede imitar? Sí. No, no. Te engañó la conciencia. Déjeme continuar con el relato, por favor. Bueno, prosiga. Gracias. Llegan, vuelven a la mesa y estaba la mujer que se había quedado dormida, capaz también medio en pedo, pero no sabemos. Eran una banda de heads al final. No le importaba nada. Y había un coronel que era el único huésped del hotel, que era un huésped permanente, que ya se lo habían encontrado antes y habían tenido un encuentro medio extraño. Y la estaba mirando a la mujer dormir. El marido cuando encuentra y ve eso, como que se siente medio incómodo, viene y se sientan los cuatro y empiezan a hablar. En un momento quedan el marido y el coronel le dice... Le empieza a decir, ¿por qué justo vinieron esta noche? Y él le dice, ¿qué? ¿No es todo el año así esto? No, justo esta noche vinieron y es una noche especial. Estas campanadas son las que despiertan a los muertos. Ah, mirá. Venía con los muertos del programa pasado también. Venía, sí, vengo así como en una temática media... La ciudad de los muertos. Sí. Reviven los muertos. Las campanadas iban a sonar... hasta después de la medianoche, y cuando pararan, era que habían logrado su objetivo, que era despertar a todos los muertos. Zombies. ¿Y estos muertos de quién eran? Los muertos del lugar. Claro. Todos los gente que se había ahogado, viejos, niños, todo. El señor, el personaje, al principio no le cree, y le dice, no, qué sé yo no creo en la resurrección de los cuerpos, bla, bla, bla, bla, pero empieza a tener mucho miedo. Sí, sobre todo porque seguro debe haber visto la rareza del pueblo. No había nadie en el pueblo, era un pueblo desierto que permanentemente sonaban las campanas de las iglesias. En un momento suben al cuarto y ya los dos estaban, para decirlo así en criollo, estaban recagados. Y antes la administradora del hotel le dicen, ya no se pueden ir, es demasiado tarde. Si se quedan acá van a estar a salvo, pero por favor no se vayan. Entonces suben al cuarto y se encierran en el cuarto. Se acuestan los dos y en un momento empiezan a dejar de sonar las campanadas de la iglesia. Lo que hace que el miedo aumente, porque si era verdad lo que les habían dicho, era que iban a aparecer los muertos. Me imagino que entren y... De repente empiezan a ver, como por la ventana, una peregrinación por todo el pueblo de mucha gente. Vivos y muertos, todo el pueblo caminando por la calle... Y todos cantando, nosotros somos los muertos que despertamos. Y ellos como que no pueden creer, están así. Y en un momento irrumpen en la habitación. Y los van a buscar y le dicen que esa noche es especial y que tienen que bailar con los muertos vivientes. Hay un forcejeo, él pierde la conciencia y ella desaparece. En un momento, cuando ya todo está más calmo, ya no hay el cántico que sonaba desde que había empezado la peregrinación, el coronel vuelve y le dice, ella está a salvo, aunque no gracias a vos, porque él había perdido la conciencia, o sea, se había desmayado, y la va a buscar al bar del hotel. Ella estaba ahí tomando algo y le dice le dice algo como cotidiano, como si no hubiese pasado nada. Al otro día, obviamente, se van del lugar. Y acá está lo que más me gusta del cuento, es que la describe a ella como si estuviese diferente. Porque todo el cuento, ella es descrita como dócil, como una mujer que solamente quiere impresionar a su nuevo marido, que quiere agradarle, Y él todo el tiempo es condescendiente, como, ay, qué dulce, ay, esos, en un momento dice, me gustaban esos pequeños signos de independencia. Todo el tiempo es como ese perfil del hombre como, como con poder y con mucha autoridad, y ella como alguien, una criatura que tiene que ser protegida. El viejo y querido es el que lleva los pantalones de la casa. Algo así. Al final, ella, él lo mira y dice que le ve como un, cuando ve a unos que estaban trabajando, que él los describe como gente horrible, a él le parecen que en sus cachetes se ponen rozagantes y sus labios se ponen más voluptuosos. Y el cuento termina como que se van, se alejan, sabiendo que nunca nada iba a ser igual. La interpretación que se hace del cuento es que ella tuvo un encuentro con lo extraño, porque ella, cuando él se desmayó, ella bailó con los muertos. Él se sumó, ella se sumó a esa ceremonia. Y él no. Entonces ella tuvo ese contacto con lo extraño y la hizo ser más independiente, como que la transformó. Como si ella se hubiese dado cuenta ya de que lo aburrido o lo cotidiano o lo normal que la rodeaba ya no era suficiente, porque había tenido ese contacto con algo salvaje, algo ritual, de celebración, pero una celebración muy oscura. Y el cuento termina así, se alejan y él dice, no, ya nunca nada va a ser igual. Y no puedo dejar de pensar en todos los zombies bailando Thriller de Michael Jackson. Lamentablemente no. Es una buena escena igual. Sí, no. Ella tiene que estar ahí adelante al principio, al final, como se vuelve así el personaje de... Si esto fuese un videoclip, podría ser ese videoclip. Definitivamente. Entonces, para terminar, una vejez siempre jede. Siempre. Jede en la vejez. Del nacimiento al cajón. Y después también. Y después también. Para revivir en todas las noches que suene la campana o suene otra cosa, otra música. Muchas gracias, Agustina Gallardo. Seguimos en el purgatorio. China, no monela, no calapelo, sí purgatorio. ¿Qué? ¿Me querés dar el vuelto en purgatorio? China, un peso, dos purgatorios. ¿Dos purgatorios por un peso? ¡Me estás robando! ¡China! ¡Qué devaluada está la radio, viejo! La radio no, purgatorio sí. Muy bien, tercera canción de la noche. Siempre usamos este orden para caer en el número 3, que es emblemático. Hay una especie de creencia popular que dice que si uno elige solamente tres cosas para su vida y las elige bien, la vida es maravillosa. Hay frases hechas que hablan de eso, por ejemplo, paz, pan y trabajo. Una vida con paz, pan y trabajo, cualquiera la quisiera. O salud, dinero y amor, también. O sexo, droga y rock and roll. O Dios, patria y hogar. Lo cierto es que en la realidad de las tres cosas que uno elige, si es que elige tres, a veces falla una, a veces fallan dos. Y como es mi caso, a veces fallan las tres. Esta canción nombra otro tipo de triadas, no las más conocidas sino otras. Y yo les voy a pedir, ya que estamos entre amigos, que si hay algún renglón que tenga que ver con la vida de ustedes, levanten la mano haciéndose cargo para darnos cuenta rodeado de qué tipo de personas estamos. Se llama Las Tres Cosas de la Vida. Paz, pan y trabajo, salud, dinero y amor. Y por ejemplo, poder, angustia y tortas fritas. Putas, reviente y soledad. Hay uno, dos. Mierda, dinero y tosecita. Fama, poronga y cha-cha-cha. Suerte, trabajo y trasplantado. Genio, cagón y tartamudo. Esposa, casita y aburrido. Hay que volver a casa, ¿no? Descartable, bonito y pelotudo. Tenés que elegir, mi amor. Todo no se puede tener. Si te te cogen no te pagan, si te pagan ya sos puta, si sos puta te difaman y enseguida te disfrutan y te ponen como ejemplo cuando hablan de chupadas, cuando alguno dice gato o cuando hablan de ponerlo. Vamos de vuelta. Elegante, pijudo y descosido. Que levantar ahí. Sodero, familiero y cagador. Exitoso, culo roto y buen amigo. Maloliente, independiente y vividor. Inmortal, impotente y pesimista. Tragasable, pinchado y ganador. Rengo, inteligente y peronista. Maricotas, discreto y rock and roll. Vos tenés que elegir, mi amor. Todo no se puede tener. Si no te clavas un vino o no te fumas un chino, no estás ni desinhibido, ni gracioso ni encendido. Sin embargo, al otro día te cagaste la barriga, la cabeza y la comida te hacen vomitar la vida. Madrugador, poderoso y vende patria, verga floja, musculito y celular. ¿No? Manda parte pedante y oligarca. Pelo largo, ropa linda y siempre mal pelado, choto y papa frita. Ansioso, merquero y pija flor. Uruguayo, verdulero y mentalista. Divertido, pervertido y bufarrón. Vos tenés que elegir, mi amor. Todo no se puede tener. Si tenés una muñeca que te besa y te cocina, olvídate de otras tetas, de otros culos, de otras minas, de tus planes de soltero que en verdad nunca ocurrieron, aunque vivas prisionero de creerte la mentira. Alcohólico, simpático y gerente, cabezón conocido y mal cogido, pegador, analfabeto y buena suerte, estudioso, coge poco y mal nacido, patoquero, rompe huevo y linda novia. Ahí quedas muy bien. Rellenito, intelectual y marcapaso. Religioso, poderoso y claustrofobia. Pobre tipo, muy feliz y sin un brazo. Tenés que elegir, mi amor. Todo no se puede tener. Si te gusta la fiestita, te hace falta algo de guita, se consigue laburando, ya te veo madrugando, postezando 12:30 y las trolas no llegaron. Te vas a dormir temprano, te pajeas, te bañas y mañana te contamos. Boludón, sábelo todo y fan de Barsky. Juan Pablo Barsky. Reventado, interesante y secretito. Desprendido, millonario y super nazi. Bien pajero, dominado y bañadito. Voluntarioso, sin talento y convencido. Coge reina, chupa pija y linda letra. Desdichado, con salud y buenos vinos. Gordo, puto, premio Nobel y con tetas. Tenés que elegir, mi amor. Todo no se puede tener. Si te perfilas de artista y soñás con la vitrola, estudia algo por las dudas, que la vocación se joda, que está lleno de boludas recibidas de señoras, con el título en la concha refregándote las bolas. Tenés que elegir, mi amor. Todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, no se puede tener. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Bueno, el purgatorio ha llegado ya casi a su fin. Casi, casi estamos cerrando. Ya tenemos las manos en el telón como para juntarlo así. Y tranquilo, hasta el año que viene nos lo abrimos. Y le damos. Pero primero que nada nos vamos a presentar cada uno para que antes de que volvamos el año que viene recuerden nuestras voces. Para que los nombres que escucharon en todas estas largas ediciones de jueves tengan Eso, el peso de la voz. Por favor. Yo soy Mauro Salina. Yo soy Gonzalo Seguer. Yo soy Juliana Moreno. Yo soy Agustina Vineratura Gallardo. Yo soy Lucho Montefinale. Yo soy Belén Valenzuela. Yo soy el comandante intergaláctico. Nosotros somos los Vendetucas que hacemos el purgatorio. Así que espero que lo hayan disfrutado todo este año y espero que estén ansiados de volver a escucharnos el año que viene. Así ha sido. Desde tiempos inmemorables, los opuestos tienen una lucha eterna con la terrible dicotomía que los separa. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Pero hay lugares donde las pequeñas diferencias que los dividen comienzan a deshacerse. Los límites se funden, dando lugar a un nuevo concepto, complementario, pero distinto. ¿Hacia dónde navega este mundo? ¿Está en manos de un profeta obsesivo que todos los días conjura con sus presagios los misterios que se avecinan? ¿O viaja a la deriva inventando canciones mágicas que convocan a la tormenta? Aventura, paradójicamente, no quiere decir ir, sino venir. Venir aquí, donde nunca llegan las noticias ni los decretos. Aquí donde ahora no existe. No existen policías ni ladrones. Aquí he perdido la memoria del futuro. Aquí donde has de sacrificar tu apocalíptica identidad. El corazón del universo late aquí, donde por suerte todo está perdido. Aquí la guerra ha terminado y el guerrero vencido puede descansar. Aquí la sabiduría no existe y el sabio puede ignorar. Aquí el amor es una carta que las miradas jamás escriben. Aquí puedes abandonar tu libreto porque la obra ha terminado y el teatro está vacío. Aquí puedes romper tus planes porque el mañana se ha fugado y puedes dejar tus estúpidos ideales porque el vacío ilumina lo único que hay. Nada. ¡Chache! Fue el purgatorio. Cambio fuera.